La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Bien, segunda hora, arrancamos con Julia, ¿estás del otro lado? Sí, aquí estoy, Oscar. ¿Cómo estás? Vas? Muy bien. Acá tu amiga, mi amiga, me ha abandonado. ¿Pero qué se ha vengó. Pasado? Y se vengó, viste, yo no vine el viernes pasado. Es una revancha. Yo le dije, hay que replantearse la pareja porque hay algo que nos estamos escondiendo, hay algo que no me cierra a mí. No, que me lo diga. Si me va a dejar, que me lo diga. Es así. Ay, qué grande. Bueno. Bien. Nos traes a Flaminia Ocampo. Ajá, qué nombre. Sí. ¿Viste sí. qué nombre? Sí. Yo pensé, la primera vez que vi el nombre este, que en realidad la única persona que conozco que tiene este nombre es ella, Flaminia Ocampo. Sí. Que tenía algo que ver con una llama, con la luz, con flamen, algo así. Ajá. Pero no, fíjate vos que no. Flaminis, algo así eran sacerdotes en la antigua Roma, los masculinos en general, ¿no? Sí. Así que bueno, no tiene que ver con la luminosidad y esas cosas, pero bueno, es raro, es lindo. Bueno, Flaminia Ocampo es argentina, si bien, en realidad no es argentina, ella nació en Roma, es hija de Miguel Ocampo, que era un diplomático y un pintor, un artista plástico, y de Elvira Orfé, que a ella sí seguramente lo han escuchado nombrar, es una poetisa argentina importante. Ajá. Y bueno, Flaminia nació en el exilio de sus padres en el año antes, porque nació en el año 57. Sí, claro. Y vivió muchos años en la Argentina y después ya de grande se fue a vivir a Nueva York, a donde vive hoy en día con su familia, ¿no? Sí. Y ha escrito unas cuantas cosas. Tiene varias novelas policiales como eso es te iba esta, a decir. Sí. Tal cual, como sí. es esta. Que esta novela, Cobayos Criollos, que tiene un nombre que a mí me resultó de entrada soberanamente atractivo. Sí, exacto. Es interesante, ¿no? Pertenece a la colección, se llama Negro Absoluto, de una editorial que se llama Aquilina, y que está regida, digamos, la colección esta, dirigida por Juan Sasturain, que es un... Claro, mí me encanta, ¿no? Sí, me encanta cómo piensa, me encanta cómo escribe y demás, y que bueno, que es un capo en este género, en el relato policial. Por eso lo de negro, ¿no? Discúlpame. Claro, por eso la colección se llama Negro Absoluto. Negro Absoluto, claro. El asunto es que, más allá de este título tan atractivo que tiene la novela, trata de un tema a donde me parece que lo más importante aquí es el tema. Está muy bien escrita, como siempre. Yo trato de rescatar eso, ¿no? Escritores que me gusta cómo escriben, que sea un gusto más allá de la trama o del tema, en fin, que de lo que se trate, que esté escrito con calidad, digamos, no le pongamos ninguna comilla. Con calidad. Exactamente. Entonces, en este caso, el tema es soberanamente también interesante, porque tiene que ver con estas enormes corporaciones transnacionales de laboratorios, que son un flagelo tremendo. Sí, mundial, Es mundial, es constante, es permanente, es una cosa muy jorobada. Flaminia lo lleva con una gracia muy es divertida, porque es divertido verlo también. Es como que afloja mucho. Claro. Bueno, es un tema duro también, ¿no? Es un tema, está un bien tema que muy lo afloje. Duro. Exacto, porque es muy duro porque es muy real. Es muy verdadero. Sí. Y sobre todo en este caso, a donde se trata de una droga, que viene a ser algo así como, que es real esto, hubo un intento, después creo que no surgió efecto, es una especie de Viagra femenino, que además, como todas estas drogas, tienen que ver también con una cuestión psiquiátrica, claro, porque además de, claro, de generar deseo sexual, son antidepresivos. Es una cosa espantosa. Realmente es tremendo, es tremendo, sobre todo si se tiene en cuenta el negocio fenomenal, porque no son millones de dólares, son millones. Miles de millones y esto explica, de dólares. Claro, esto explica, creo que lo hablamos ya varias veces con Silvia, esto en el programa, las corporaciones, los psicofármacos, y cómo estas corporaciones médicas, si se le puede decir, generan necesidades que no existían para una enfermedad que se conoce, una enfermedad psicológica o una cuestión psicológica que se conoce hace muchos años, le ponen un nombre nuevo, te dan una pastillita y bueno, eso, todo el entramado que tiene que ver con los psiquiatras que recetan estas cosas, bueno, esto es una cuestión mafiosa que es muy interesante, ¿no? Muy interesante, muy tremendo, muy tremendo. Sí. Después hay un dato también que yo desconocí hasta hace un tiempo que supe de esto. Hay como organismos, no como, son organismos que determinan cuáles son los índices de ciertas sustancias que el, qué sé yo, que el organismo debe tener para no padecer X patología, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esos índices, los facultativos luego medican. Entonces dice, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa porque desconozco los términos técnicos. Entonces va a decir, por ejemplo, un 50% menos de tal componente hace necesaria la darle al paciente tanta medicación. Exacto. Esos índices se han modificado hacia abajo. Claro. Antes era necesario estar un 50% por debajo. Ahora con tener un 80% por debajo es más que suficiente para que a vos te den la droga esa. Exactamente. Bueno, es una cosa espantosa. Porque si hablamos de corrupción, creo que no hay, no debe haber lugar más corrupto que de los laboratorios. Sí. Bueno, sí, volviendo al tema de este cuento. Hay una persona que se ocupa, que es esta muchacha que se llama Kathy Gateway, que es una yankee que ha ganado cualquier cantidad de dinero con estas cosas. Ella es la figurita, es una mujer muy hermosa, muy joven, alrededor de los 40 años. Sí. Que es la que hace las presentaciones y qué sé yo cuánto. Entonces, aparte del enganche que tiene y sus conexiones de la empresa a la cual representa, con psiquiatras y corporaciones y demás, tiene el encanto de su presencia, de su belleza y demás. Bueno, el asunto es que viene a la Argentina en determinado momento, hay un simposio de especialistas para hacer este negocio del cual estamos hablando, y ella desaparece luego de una de estas presentaciones, y al cabo de par de días aparece en una bolsa en el Río de la Plata. Entonces, ahí empieza el tema. Entonces viene a la Argentina la investigadora, que no sabemos a qué organización. No sabemos a quién pertenece. Ella, tiene un jefe, tiene un jefe que no sabemos quién es el jefe ese. Ella vive en Nueva York. Le dice, bueno, tenés que ir a Argentina, tenés que ir a Buenos Aires a ver qué ha pasado con esta muchacha que ha aparecido en una bolsa en el Río de la Plata. Entonces viene bajo una identidad falsa, esta detective, tenemos que llamarla así, que se hace pasar por una periodista, una periodista que viene en representación de una revista X a cubrir el episodio de la muerte de Kathy. Claro. Que también eso tiene alguna referencia, si se quiere por ahí, no, porque se llama Kate Gateway. Ah, por la KG. Claro. KGB. KGB. Exacto, claro. Sí, estoy leyendo algunas cosas por acá, sí, claro. Y bueno, y esta muchacha, la detective, es una persona que realmente es muy poco agraciada, no es simpática. todo lo contrario de la muerta, ¿cierto? Claro. Y bueno, se dedica a, en realidad lo deja de ser importante, porque todas las personas que están ahí, desde los pacientes que voluntariamente se prestan a tomar esta droga para ser cobayos, por eso, claro, de cobayos, claro. Hasta los profesionales intervinientes y todo el mundo, cualquiera de los personajes que aparecen en la novela puede ser el asesino de Kate. Eso está bueno. Está buenísimo, uh-huh. Está buenísimo. Por supuesto que no vamos a develar quién es el asesino. No. Y vuelvo a decir que en realidad es lo menos importante de uh-huh. todo esto. Después tiene algunos datitos así, algunos como pinceladitas, cuando... Uh-huh. Cuando llega a la Argentina, ella, después de tantos años de no estar acá, la detective, ¿no es cierto? Sí. Toma un taxi en Ezeiza, uh-huh. y entonces, por ejemplo, le dice al el conductor del taxi, le dice, es muy lindo lugar para hacer un picnic cuando van avanzando por la autopista. Ajá, ajá. O para un asadito a la brasa, dice el chofer. Entonces ella dice que repentinamente evoca las imágenes que le describieron sus padres a lo largo del camino de Seiza, a los ajá. bosques de Seiza, cuando es el personaje, no es Flaminia, ¿no? Sí, sí. Sus padres debieron emigrar uh-huh. En épocas nada gratas. Claro. Entonces dice, vuelvo al país el que mis padres huyeron. Uh-huh. Tiene cositas así, qué sé yo, interesantes. Después, por ejemplo, hace mención a esta cuestión que tenemos los argentinos, que somos muy de utilizar estas cosas de antidepresivos. Y claro. No sé cómo será en otros lugares del mundo, pero aparentemente es un poco menos. En un momento uh-huh. ella dice, ya nadie puede vivir sin tragar un remedio para una gripe, un dolor de espalda, claro. tos o para cualquier otra cosa que te incomode en el cuerpo, ¿cierto? Sí. Es toda una cuestión que tiene que ver con el hoy, con el ahora, el ya, el lo más antes posible curarse, salir de la depresión, bajarse de la euforia y así, ¿no? Ah, bueno, para todo eso hay siempre una pastillita, ¿no? Siempre, claro. La cantidad de farmacias uh-huh. que tenemos, en fin. Sí, bueno. Yo creo que eso es un dato importante. Hay que ver cuántas farmacias por persona hay en el país, ¿no? Me parece que es mucho más, sobre todo en las ciudades, mucho más que en el interior uh-huh. y mucho más que en muchos otros países. Claro, ¿eh? Claro. Aparte claro. nos automedicamos, en fin, un montón de en cosas. En fin, así que... Mira, te voy a dar un algo que leí, de lo que estoy viendo, como para ir terminando. Volveré a obsesionarme con un cadáver. Ajá. Es lo primero que dice sí. en Cobayos Criollos. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, es interesante. Novela negra, bien, policial. Bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado, Julia. Interesante. ¿Eh? Bueno. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, te mando un beso grande. Adiós. Cuídate. Chau. To stay here, turn right back around. Give me one reason to stay here, oh, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Hey, I got your number.